estás por aquí, te darás perfecta cuenta que pude estar sin ti. Y hablaremos de todo lo que pudo ser, y nos reiremos del pasado con algún cóctel. Todo cuenta cuando no hay nada. Todo se va, todo cambia, todo se acaba. Todo cuenta cuando no hay nada. Todo se va, todo cambia, todo se acaba. Todo lo que pudo ser, nos burlamos.